94.3 Río FM. 11 horas y 14 minutos de este domingo 20 de junio. ¿Cómo están? ¿Ya saludaron? Yo de corazón les agradezco a todos la cantidad de mensajes que tengo en el celular, por Dios. Gracias de corazón. Bien, bueno, vamos a arrancar el domingo. A nivel global hay un poquito menos de casos de coronavirus en el mundo. Hubo 380.000 contagios el día viernes y hubo 9.000 muertos. Hay novedades médicas relacionadas con nuevos medicamentos, y esto es muy interesante. Hay novedades médicas relacionadas con nuevos medicamentos para el coronavirus que no sean vacunas. Hay un proyecto muy interesante de Estados Unidos y la compañía Merck. A esto lo hablábamos la semana pasada, donde se tiraban proyecciones acerca de la posibilidad cierta de empezar a atacar este bicho desde otro lado. Estados Unidos va a invertir entre 3.200 millones de dólares en el desarrollo de píldoras antivirales desarrolladas por el laboratorio Merck. Es importante esto porque lo ataca al bicho, genera los anticuerpos antes. Entonces te tiene el cuerpo prevenido por las dudas. El bicho te ataque, no te pegue tan fuerte. La Universidad de Cambridge está estudiando un nuevo enfoque terapéutico con un medicamento que, en vez de atacar el virus, como te decía recién, se centra en una respuesta celular del cuerpo. O sea, lo prepara el cuerpo para recibir el bicho. Si viene, viene y lo matamos. Y si no viene, bueno, mejor. El Reino Unido registró ayer 11.000 casos y aún así el King College de Londres ha dicho que la curva de prolongación del virus en Gran Bretaña se está aplacando y los británicos han postergado sus planes de apertura 30 días más. Francia registró 2.000 contagios, Alemania 1.000, Italia 1.300. La cantidad de presos políticos que suma Nicaragua en estos momentos alcanza 124 personas. Argentina esta semana no tuvo los huevos de condenar la situación bajo el argumento de hacerlo significaría una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua. ¿Sabe quién es el embajador argentino en Nicaragua? El hermano del Coqui Capitanich. ¿Ubicás el Coqui Capitanich? Gobernador del Chaco. Secretario General de la... jefe de ministros del gobierno. ¿Te acordás que rompió los diarios? El Clarín lo rompió, pero partió por la mitad. Bueno, el hermano, lo que es el hermano de, ¿viste? Bueno, portación de apellido. Todo igual. El hermano del Coqui es nuestro embajador en Nicaragua. Un informe del ACNUR dice que Venezuela es el segundo país que tiene más desplazados del mundo. El primero es Siria. Seguramente viste imágenes de Siria con la gente que se va porque no puede vivir más, no tiene forma de vivir. Y en Venezuela pasa lo mismo. Millones y millones de personas se van, mutan, cambian, viajan, caminan, llegan a donde lleguen. Y en la Argentina tenemos, y en Coronda tenemos. Preguntale a cualquiera de los venezolanos que tenemos en Coronda cómo vivían en Venezuela para que te digan la verdad. Que nadie te la cuente, preguntale a ellos. Sobre la conexión entre Nicaragua y Venezuela, la BBC de Londres presentó un reportaje muy interesante al presidente de Costa Rica, el señor Guillermo Solís, que dijo: la región no puede tener otra Venezuela más. Y la dictadura de los Ortega en Nicaragua va directamente a ese camino. Tipo nuevo que se candidatea, tipo que va preso. Metió preso a todos los opositores. Como es típico de estas dictaduras que entran de la democracia. Entran por el lado democrático y después se convierten en autocracias, es decir, gobiernos autócratas de los líderes que entran por el voto popular y no se van más, todo por el contrario. Empiezan sistemáticamente a destruir los diferentes poderes de la nación y se quedan con el poder. Cualquier parecido con la realidad de nuestro país, si ese es el camino a donde te parece que vamos, no estás equivocado. No estás equivocado. Es más, es cierto. Y acá está la otra pata, ¿no? Es decir, Texas ha confirmado la libre portación de revólveres sin la necesidad de licencias. ¿Escuchá? Esto es los Estados Unidos. Va a andar como en el lejano oeste, o como en Afganistán, como quieras, ¿viste? Bueno, armado hasta los dientes y bueno, se te cruza uno. Y además problemas, muchos problemas de inseguridad se cortarían con eso, porque no todos van a andar loqueando si tienen un par de revólver o de pistola en la mano. No todos son locos. Mucha gente sabe manejar armas y sabe el cuidado que hay que tener con un arma. Pero a sabiendas que uno tiene arma y puede andar armado sin problema, creo que bajaría el nivel de la inseguridad. Este fin de semana llegan al país 2 millones de vacunas de la compañía Sinopharm y en julio van a llegar 4 millones más. Espero que lleguen a los lugares donde tienen que llegar y de la manera en la que tienen que llegar. Argentina sigue estando mal en el tema de vacunación, sin lugar a dudas. Y en este tema de las vacunas, sobre todo con las vacunas rusas, el ministro Roberto Salvareza no descartó la compra de una central nuclear a Rusia. Como que, viste, éramos muchos y parió la chancha, ahora vamos a tener convenios de energía nuclear con Rusia. Mucha gente sostiene que Argentina ha acordado con Rusia esta cosa de las centrales nucleares a cambio de otras cosas, ¿no? Entre ellas la venida en el plano nuclear de Rusia a la Argentina, la inversión de tecnología rusa en Vaca Muerta, capitales rusos en la Argentina, compra de tierras en la Patagonia, es decir, un montón de cosas que, bueno, vamos para ese lado, Rusia y China, sin duda. Hemos agregado a todo este despelote, como si fuera poco, en el medio de la pandemia, con casi 90.000 muertos en este país, con un gobierno que está totalmente perdido, que no sabe, sin rumbo, que no sabe para dónde ir. Los que sí saben para dónde ir son los chicos de la Cámpora, que son los que gobiernan este país, en definitiva. Ellos sí saben para dónde ir, independientemente que no sea lo mismo que pensamos nosotros, pero bueno, como ellos están en el gobierno, ellos sí saben para dónde ir. Y en este caso le hemos agregado a toda esta pesadilla que estamos viviendo, como si fuera poco, un debate en torno al sistema de salud privada. Así de corta. El viernes a la mañana, el inefable Parrilli, ¿te acordás? Soy yo, Cristina, pelotudo, ¿te acordás? La tiene por ahí Samir dando vueltas. No, no la busques, déjala, déjala. Parrilli se sumó al debate en el que el kirchnerismo quiere avanzar sobre el sistema de salud privado. Parrilli dijo que las prepagas y sus dueños quieren esconder sus oscuros negocios. Las compañías de medicina de prepaga están pidiendo ir al Senado y este martes se van a reunir con el ministro de Salud. Bueno, yo honestamente lo que creo que quieren quedarse es con la caja enorme de las prepagas, porque tampoco creo que se vayan a quedar con las cajas de los sindicatos. Las obras sociales sindicales manejan un volumen de plata atroz, atroz, y ha sido eternamente uno de los grandes ingresos que han tenido los sindicatos. Vos no te olvides que de tu sueldo, en tu sueldo se te descuenta obra social y se te descuenta sindicato, en un 3 y un 2% de todos los laburantes de este país. Y esa plata va a parar ahí. Entonces uno puede putear, no putear, qué sé yo, contra la obra social, que te da, que no te da, que te saca. Bueno, si llega a pasar a manos de ellos va a ser todo lo mismo, ¿entendés? Es muy grave esto de que la Cámpora se quede con el manejo de la salud en la Argentina. Es, te diría, gravísimo. Y te hablo de la salud total, o sea, la salud pública y la salud privada. O sea, te cuento que se te van a quedar con tu prepaga, te cuento que se te van a quedar con tu obra social. ¿Cómo van a hacer? No tengo ni idea. Hay una extensa nota que después, si hacemos tiempo, avanzamos sobre eso, donde habla un poco del detalle de cómo serían las... Que ya la tienen totalmente clara, ¿no? De la mano del viceministro de la provincia de Buenos Aires, el doctor Kreplak, que bueno, uno de los objetivos que planteó de arranque fue esto, y después lo ratificó Cristina, y después, bueno, ahora viene toda la andanada, realmente, ¿no? El presidente estuvo en Salta, y a propósito de lo de Güemes, que fue otra payasada más lo de Güemes, y optó por un discurso escrito como consecuencia de las cosas que le pasaron con esto de que los indios y los brasileros y nosotros que veníamos en barco. Bueno, ¿vos creés por ventura que un tipo como Alberto Fernández puede dar con papel? entre nosotros. ¿A vos te parece que el presidente de la nación, que hasta acá dio cátedra, usó filmina, habló de la gripe, habló de, no sé, de lo que se te cruce, chamullero como pocos, lo han obligado a usar un papel, le escribieron un discurso para que lea, para que no hable, para que no meta más la pata? ¿Con quién nos íbamos a pelear? Bueno, ya nos peleamos con todos los salteños, ¿no? Gracias a esto. Salta, obviamente, una revuelta de aquellas, esta cosa de la tradición, esto que se lleva, que no se puede describir, la tradición es algo que se lleva en el alma, que uno la mama de chiquito, que se impregna el cuerpo y que lleva como dogma de fe, la tradición, las tradiciones, esas las que tienen los gauchos de Güemes, que hacen kilómetros, un día como el de esta semana, que se celebraron los 200 años de la muerte, para hacerle la vigilia al general. Y vos me decís, son cosas de antaño, son costumbres, son cosas que se sienten, son cosas que vienen de años, en las que la gente creció. Y los gauchos hacen kilómetros, pasan días en el medio de la nada, durmiendo, para llegar ese día a estar con el general, en el monumento al general. Es como un dios, ¿entendés? Es venerarlo, es agradecerle. Es un montón de cosas que por ahí no se pueden describir en palabras. Uno lo siente. Es decir, a ver, yo te lo pongo en un ejemplo muy burdo, pero para entender lo que son las pasiones. Son los 40.000 hinchas de Colón que fueron a Paraguay. Por decirte una locura, ¿no? Debe haber otros ejemplos, tal vez mejores que este. Pero es eso, es la pasión, lo que se siente, el orgullo, el ir. Bueno, no lo dejaron llegar a los gauchos. En esto, cuando se cumplieron 200 años, los gauchos se quedaron afuera. ¿Sabe quién entró? Todos los militantes de la Cámpora al acto. Entonces los gauchos, que hacen esto durante 200 años lo fueron haciendo, en esta se quedaron afuera, porque las fuerzas de seguridad del gobierno de Saudla los pararon, los dejaron afuera. Para que te des una idea de los niveles de locura, porque estos son niveles de locura, y así vamos, realmente. Son niveles de locura. El Papa dijo ayer, no, en esta semana, que la propiedad privada es un derecho secundario. Y realmente levantó mucho quilombo esto a nivel mundial. Dijo concretamente que es un derecho superior a la propiedad privada, derecho superior a la propiedad privada es un derecho universal de los bienes. El domingo pasado yo tenía en el audio para charlarlo con ustedes de lo que dijo Fernández, nuestro presidente en la provincia de Buenos Aires, no esta semana que pasó, sino la otra, que me pareció gravísimo y pasó, no te digo desapercibido, pero no se le dio la pelota que tendría que habérsele dado cuando después se mandó el moco de dónde venimos, los indios, qué sé yo, y todo lo demás. Fernández. Ah, y al terminar el programa, Gonzalo me escribe por acá. Gracias por estar ahí, Gonzalo, de paso. Gonzalo me escribe por acá: Marvel, te olvidaste de esto. Y en rigor yo lo tenía. Lo que pasa es que, viste, en el programa vos tenés horarios, en este caso de hacer notas, y lo tenía el Cacu Cándido que me estaba esperando en el teléfono. Entonces lo quedó colgado ahí. Pero es lo que dijo Fernández con respecto a la propiedad privada. Cosa que, escuchá lo que dijo Fernández. Fuerza, hace falta del esfuerzo de los dos, de un Estado que esté presente y también de un particular que entienda solidariamente que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno y que no tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede, que tiene mucho más sentido volverla productiva hoy y que en ese lugar alguien construya el techo donde van a crecer sus hijos. ¿Qué tal? ¿Escuchar? Ese es el presidente de la nación argentina, que dice estas cosas. No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy y que en ese lugar alguien construya techo donde van a crecer sus hijos e hijas. Esto lo dijo en presencia del gobernador Kicillof. Ato esto, porque dijo esto, y después el Papa dice lo que dice. Pero el Papa ya lo había dicho antes. Entonces, en sintonía, ¿viste? Están diciendo lo mismo. Vienen por la tierra. Vienen por la propiedad privada. En Avellaneda, el Consejo Deliberante de Avellaneda ya legisló la incautación, la expropiación de lugares baldíos o de casas que no se usen. ¿Para qué? Para dársela a militantes. ¿Entendés que es una locura? Igual de los terrenos, ¿a quién se los dan? A ellos mismos. ¿Qué pasó en Entre Ríos con este circo de Grabois? Bueno, lo sacaron como rata por tirante. Pero fue un principio. Van y avanzan, y como te decía el arranque, lo único que tienen claro para dónde van son los de la Cámpora, que van por todas estas cosas y en simultáneo y arrasan con todo. Son termitas, termitas que avanzan la nación, termitas que van avanzando la democracia, termitas en aras de que haya, obviamente, en este país otra forma, que es la autocracia. De la mano de Cristina, obviamente. Muy grave esto, porque te lo dice el presidente. No tiene sentido guardar tierras para que el día que te mueras, tu hijo lo herede. A veces, ¿no? Más allá de lo que imponen las jerarquías y el respeto, uno tiene ganas de putear. Porque a uno le sale de adentro la gana de putear cuando escucha cosas como esta. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo no enloquecerte si te lo avala el presidente de la nación? No van a heredar mis hijos, lo mío, pero por favor. ¿Para qué te rompiste el culo laburando? Para dejarles algo. Y este tampoco puedo usar calificativos. Pero bueno, da mucha bronca, da mucha impotencia. Realmente da mucha impotencia. El Papa también, pero lo del Papa, bueno, el Papa delira en otra frecuencia, qué sé yo. El Papa es otra historia, sin duda. Pero bueno, van en la misma sintonía porque son lo mismo. Vienen del mismo palo. Es así. ¿Viste? A ver, ¿viste? ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer sábado, el viernes. ¿Viste la marcha de los piqueteros en Buenos Aires? ¿La viste? Bueno, si no la viste, te cuento que el viernes anterior aparecieron así como de la nada 20.000 piqueteros en la calle. 20.000. Uno veía las imágenes y, salvando la distancia, aparecían los zombies. ¿Viste esos ejércitos de zombies que aparecen en las películas? Bueno, 20.000 tipos. Ojaldre, que no es fácil juntar 20.000, pero es casi Coronda. ¿Entero? En la calle reclamando. Bueno, este viernes metieron 50.000. 50.000. Barrios de pie, el Polo Obrero, organizaciones de izquierda, el trotskismo que manejan esta gente, ¿no? Coparon las calles de Buenos Aires, 50.000 personas. ¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Demostración de poder? ¿Demostración de la pobreza? ¿En qué se convirtió en este país sino en una máquina de hacer pobres? Porque ahí tenés la explicación, ¿no? Es un claro mensaje el que transmiten los piqueteros. El mensaje para el lado del gobierno, es que, así de simple, mirá el poder de fuego que tenemos. Somos un ejército que se convoca en la nada de un día para otro y te mete 50.000 personas en la calle. Obviamente te conviene arreglar con nosotros, arreglar nuestras condiciones. Y vos me decís, es extorsivo. ¿Y qué te parece ese extorsivo? Pero el gobierno también lo usó. El gobierno anterior, el anterior, lo usó para luchar por la causa. Fueron estos tipos los que no dejaron en paz al gobierno de Macri durante los 4 años. Cuando tenían quien los mandar, ahora ya no los manda nadie. No solamente se manejan casi solos, sino que le demandan a este gobierno, que fue lo que un poco los alentó que salieran. Y el otro mensaje que largan los piqueteros es al país. Miren esto, porque esta es la realidad de este país. Nos lo están mostrando. Este país tiene 20 millones de pobres. Tiene 5 millones de indigentes. tiene 3 millones de nuevos pobres que ha generado este gobierno de Alberto Fernández. 20 millones de pobres. Y por ahí, cuando uno habla de números, por ahí es muy difícil entender que 20 millones de pobres, sumándolo de uno, ¿no? 20 millones, mucho, es enorme. En la Argentina hay comedores escolares, comedores comunitarios, perdón, 10 millones de personas. ¿Sabés lo que es eso? Al hoy, estos números son de esta semana, ¿eh? Al hoy, 10 millones de personas no llegan a conseguirse de comer, a conseguirse el sustento diario. 10 millones. Es un cuarto de la población de este país. Un cuarto de la población de este país no tiene para comer. Entonces come en comedores comunitarios. Es muy loco, ¿no? No tienen cómo generar su propio alimento. ¿No te da vuelta en la cabeza esto? 20 millones de pobres. Y es capaz que el número, viste, los números son así, los números son números. ¿Y te acordás cuando Kicillof en el gobierno anterior decía que los números, no había que mostrarle a la población, de tal no se podían cuantificar? Los pobres son pobres. La única solución que se le plantea, que plantea el gobierno para esto, es generar más dádivas. Es tratar de contener esto con plata, más plata del Estado. Es seguir subsidiando a esta gente en vez de generar empleos. En vez de poner toda su sapiencia en generar fuentes de trabajo, en abrirle camino a las industrias, en retener a las industrias extranjeras, a las empresas que están, que dan laburo genuino, limpio, en banco como corresponde, en alentar a las pymes para generar desarrollo y trabajo y crecimiento, lo único que hace es esto, es hacer cerrar a las pocas pymes que quedan, echar a las pocas empresas que dan laburo, porque sí se fueron, y generar esto. En este país se emiten todos los meses 31 millones de cheques por mes. 31 millones de cheques. Hay 3 millones y medio de empleados públicos. Suma. 3 millones y medio de empleados públicos. Hay 5.7 millones de jubilaciones y pensiones. Hay 21.7 millones en programas sociales. 21.7, o sea, 21.700.000 personas reciben programas sociales. Y si vos hasta acá pensaban que eran muchos, ahora tenés la realidad. La mitad del país cuenta, es simple, la mitad del país recibe planes sociales. De los 40 millones argentinos, 21 millones y medio recibe planes sociales en la Argentina. Y la pregunta es simple: ¿cómo hacemos para que 8 millones y medio de personas que pagamos los impuestos todos los meses podamos sostener por tiempo ilimitado y para siempre a esta gente, a este ritmo? Fíjate en lo que nos fuimos transformando de a poco. Y cuando lees y haces el corte y trazás los números, te encontrás con esta realidad que te pega en la cabeza. La pobreza, 20 millones de pobres, 21,5 millones de personas que se subsidian en este país con los impuestos devenidos de 8 millones y medio. Es imposible. Realmente es imposible. Arrancamos en el 83 con la caja PAN de Alfonsín, ¿te acordás? Alfonsín, para que, bueno, qué sé yo, dijo, hay que hacer de alguna manera algo, hay pobre, bueno. Caja PAN, 800.000 cajas PAN. Yo me acuerdo de las cajas PAN. Vos también seguramente te acordás. En el 2002, el plan de jefas y jefes de hogar de Duhalde ya tenía 1 millón. Pasamos de 800.000 a 1 millón. Con Néstor pasamos a 13 millones. 13 millones. ¿Ya? Del millón de Duhalde a Néstor, 13 millones. Cuando se fue Macri dejó 21 millones. y ahora hay 31 millones de beneficios sociales. Es insostenible, decididamente. Ningún Estado puede bancar esto ni desde lo fiscal ni de lo moral. Porque es claro el mensaje. El plan mata trabajo. Las posibilidades, el esfuerzo, las ganas, la idea, el tratar de superarse, el espíritu de sacrificio, el espíritu de superación, el mirar para adelante, el tener un norte. El plan te mata todo. La aspiración, en definitiva, no es conseguir un trabajo, sino conseguir un plan. Que aguante el asistencialismo, porque eso es lo que se inculca. El plan dejó de ser una ayuda para ser una solución. Y se prevé como algo definitivo, porque desde lo moral, decididamente, destruye la cultura del trabajo y genera dependencia del puntero, del político que te da o te quita el plan, porque encima tenés eso. Tu plan, tu subsistencia, ya no depende más de vos, depende del tipo que te da. Porque a ese que te da, se lo da otro, y a su vez se lo da otro, y en definitiva es papá Estado, y en definitiva es papá presidente el que te da. Es asqueroso esto, pero es así. Entonces generamos dependencia, y generamos esclavitud, y generamos este ejército de zombies de 50.000 tipos puesto una mañana en una avenida. 50.000. Estas 50.000 almas se manifestaron el viernes, no pidiendo trabajo, por favor, sino diciendo muy claramente: necesitamos que nos suban el plan. Queremos más plata. 50.000 almas pidiendo que nos den más plata. Es terrible, pero es así. Nos encontramos con un problema que ya deja de ser coyuntural, sino que es un problema cultural en la Argentina, donde venimos de 4 o 5 generaciones, te diría capaz que más, porque si arrancaste a ser planero en el 83 con Alfonsín, imagínate. Es un problema cultural, porque la cultura del trabajo perdió ante la cultura populista de la ayuda obligatoria, por esta cosa con la que directamente nos rotulan para crecer, ¿no? Nos tienen que dar. Y no sé, me tienen que dar colchones, me tienen que dar comida, me tienen que dar chapa, me tienen que dar medicamentos, me tienen que dar un terreno para que haga una casita. ¿Qué le falta? Sí, me tendrían que dar una casita para que yo viva, porque no tengo. Y es propia la comparación con los que crecimos en la cultura del trabajo, como vos, como yo. Y nos rompimos el tuje para tener algo, un terrenito, y los ladrillos, y la casa, y cómo la hicimos, y cómo la mantenemos. Y la de los chicos que se están rompiendo el alma para poder pagar su terreno. Y vienen estos otros bagres, y de repente alguien le da, porque se usurpa. Bancamos las usurpaciones. Y el presidente nos dice que, a ver, que le chupan huevo, que le heredar, ¿qué va a heredar? Los hijos no hay que ocuparlo ahora. Con esta gente, que crece con el concepto de que me tienen que dar. Y con esta pérdida de la cultura del trabajo, porque me tienen que dar. Y en eso se forman, y el Estado cultiva y siembra en este tema, en este concepto y en esta idea. En rigor de verdad, terrible. Entonces a eso se suma lo que baja del gobierno, en que todo se puede, ¿entendés? Libera presos, aumenta más planes, porque es simple. ¿Cómo lo solucionan? Aumentan la plata que se le da a los planes, aumentan un plan nuevo, generan otro para ellos. Hay una empresa de telefonía, de las empresas grandes de telefonía, que se va del país en breve, porque a los planeros, a la gente que tiene planes, le van a dar telefonía gratis, le van a dar cable gratis, le van a dar más cosas gratis, en detrimento de lo que vamos a tener que seguir pagando nosotros. Lo vas a pagar vos, lo voy a pagar yo, y ellos no van a pagar. Y esto no es una cuestión de ellos contra nosotros. Ellos contra nosotros en lo político, en lo ideológico. No la gente que de repente tal vez no tenga la culpa, digo. Porque en última instancia hasta esa hándicap me doy de pensar de que el pibe que creció y se nutrió y estuvo ahí siempre, creció con el me tienen que dar. Y viste, si se acostumbró que me tienen que dar, y encima le dan porque lo obtiene. Y recibe un plan de esto, un plan de aquello, y cuando suma tiene 50 lucas en el bolsillo. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a cambiar? Es más, al pobre tipo que se le ocurra alguna vez en su vida pretender sacarle algo, le plantan 50.000 tipos como esto, de buena a primera, en la calle y andás a sacarlo. Y estos tipos tienen abajo un gobierno, sin lugar a dudas. Al que ose tocarlo, o tocarle los planes, acá se arma un despelote de aquello. ¿Cómo haces para revertir esta situación? Y vos me dirás, y genera trabajo, genera industria, genera. Y bueno, salvarás algo. Pero estos tipos ya tampoco quieren trabajar. Porque crecieron adentro de esto, ¿no? Crecieron con esta idea en la cabeza. Y esto, cooptado el gobierno, realmente, ¿eh? Cooptado el gobierno por la demencia de la cámpora, donde mandan, donde se vacunan ellos, donde han cooptado todas las segundas líneas de todos los ministerios y las empresas del Estado, y siguen, y van por la justicia, y van por el patrimonio privado, y ahora van por la caja de las prepagas, en una pseudo reforma del sistema de salud, y van y siguen, y en el medio de todo esto, mirá donde lo pongo, hay 89.000 testimonios de vida que dicen claramente que hicieron las cosas terriblemente mal con el tema de la vacuna y la pandemia. No quisieron traer vacunas, sí quisieron hacer negocios como siempre, y por sobre todo, que son, a no dudar, el peor gobierno de la historia. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.